Para su casting. Y más vale que teman. Para proteger al pueblo del estado terrorista. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. Herminda, la psicóloga. Covejano, el maestro sanguchero. Su casting viajando a la velocidad de la luz. A la luz de tus ojitos, bebé. ¡Neo! ¡Así es! Muy bienvenidos, amigos de la Radio Ninja. Vamos a comenzar. Ah, te lo tengo una periodista muy Bienvenidos al matinal. Muy bacán. Vos te mencionas. Vamos a tener un programa muy bacán. Vamos a hablar sobre parafilias paranormales. Vamos a tener una apología al suicidio de parte de Cobertano y no se habla. Y vamos a tener, como siempre, nuestra anecdotaria sexual. Y vamos a tener un invitado especial, al cual vamos a entrevistar a través de la ouija.com online. Y vamos a ver todas las verdades sobre Felipe. Una hermosa lectura del enamoramiento. Sí, una belleza. Ya, bueno, hoy día nos vuelve a acompañar. Reincorporamos un invitado de la semana pasada. Nos acompaña y va a ser nuestro medium también. Señorito Sean Moscoso. Bienvenido, Sean Moscoso. Bienvenido. Gracias. Él está en el templo, está concentrándose, por eso tiene ese. Estoy en la basílica. En la basílica de San Pedro, ahí está. ¿Viste? ¿Vieron el video del papa que desaparece o no? ¿No lo vieron? Caros. Vale, tienen que ver. Papa que desaparece. Salió a dar una misa X, que tiene que ser siempre. Y el Vaticano está pelado, pues si no hay nadie, si no puede haber gente en la calle. Y cuando sale y cuando se está devolviendo, en un momento desaparece, ¡pah!, de un frame a otro. Así como que se da la vuelta en la ventana, avanza y se corta la imagen. Y desaparece el papa. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Con qué muerto tendrías sexo? Sean Moscoso, por favor. Oye, qué bienvenida esta. Es una buena bienvenida. Con Pablito, del capítulo pasado. Pero tiene muerto. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Está vivo? Ese hombre está muerto, nomás no le han avisado. Muy bien. Me parece. Pablito, un 7. También me cayó. Tú, pasó a Pablito, que está ahí trabajando. ¿Y tú, Copenhagen? ¿Con quién tendrías sexo? Yo había pensado en varias gente, pero principalmente me gustaría mucho tener sexo con María Luisa Bombay. Porque sí, en verdad, fue como un fetiche. Eso, que había pensado en Marilyn, pero todos querían tener sexo con Marilyn, como que fome. ¿Y también se aburre con Marilyn? Yo creo, y yo creo que esa aburrería, te imaginas, llego así y me da todo y digo, bueno, Marín, y la buena decía, ay, otro weón de mierda. Weón. Saque número. A la... Claro, así, puta, me ha enseñado el weón feo, la buena, y un weón rico. Entonces, yo sé que la Bombal estaría así como, bueno, igual me trataría mal, pero por lo menos me podría escribir algo bonito, unos puestos bacanes. Así. Último, voy a hacer un drama de nuestra relación muy pasajera e informal. Eso sería mi elección. María Luisa Bombay. ¿Y usted? Señorita Minda. Pero igual, si querés tener relaciones con Marilyn, quizás, no sé, ser distinto a cómo se lo han hecho el resto de los hombres. Pues. Peor, hacerse lo peor. La peor experiencia sexual post-mortem. Como que... No, pero si aprovecháis el rigor mortis, podéis dar una mejor performance. Okay. Pero es que después de mí todo va a ser mejor, yo creo que por eso le va a ser bien. ¿Cachai? Y que es el primero. Claro, cuando después de mí todo va a ser luz. Nada va a ser peor que yo. Me parece. Pero no, sigo con bombas, no me muevo. ¿Y Hermín daba luz? Hermín. Yo... ¿Qué? ¿Usted con quién tendría sexo? ¿Con qué muerto tendría sexo? Con mi hijo. Con mi hijo muerto. Me haría un aborto. Pero esperaría los 4 meses, me haría un aborto. Y apenas saliera virgina, volvería a meterlo adentro. y haría una performance feminista máxima. Me gusta. Suave, sutil. Para la hora de almuerzo. Para la familia. Bien. Sí. Si sí, familia está viendo esto, sepan que estoy siendo poseída y manipulada por fuerzas superiores que no sí podrían entender. Me... Los quiero mucho. Pero me gusta una buena performance en todo caso. Onda, sí, yo creo que a más de alguien se le ocurrió. Pero deberían hacer primero por cesárea. A que no pase dos veces por el mismo lado. Pero se sabe que no es por dos veces por el mismo lado. ¿O no? Uno no se ve en el mismo río dos veces. Yo creo que Sam está, está proponiendo que me lo meta por atrás también. Doble, doble vuelta. Una patita por delante. La máquina de coser, ¿qué le dice? Oye, no, pero imagínate, podría escribir una novela sobre eso, así como... Con el contejo puesto. Claro. Tendré que escribirle de ti. Claro, sí. ¿Por qué escribirle de ti? Para que entre y salga. Tendré tu hijo puesto. Sí. O de lado. Cucharita. Diosito santo, ¿a dónde vivió este video? ¿Cuánto van? ¿3 minutos? 3 minutos, ya no fuimos funados. Oh, qué bueno. Ya. Sí, está músicas. Bien, no está bien hablar del aborto. O sea, está bien hablar del aborto, no está bien quizás hablar de... No, está bien hablar de todo, esa es mi verdad. Eso es lo que yo opino. Ya, ¿músicas? Señorita... Sí, quiero poner una canción, quiero poner este tema, que habla sobre la historia de Henry Lee, que Henry Lee fue un asesino serial en Estados Unidos que gustaba de conocer chicas en bares y llevársela a un motel. Y el loco era como un psicópata de libros, era muy encantador, muy simpático, entonces tenía buen arrastre con las chiquillas. Y cuando estaban consumando el acto del delicioso, Henry Lee la apuñalaba y solo de esa manera podía alcanzar el orgasmo. Y aquí va su tema. That merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow, la la la la, la la la la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you. Estefan. Bueno, asistencia, eso sí. Hoy me voy a poner la llamemos en tiempo real al fono oficial. A ver, haga una pita. Ya, ya, a ver. No, no están, no, no, no, no. Pobrecito, no, imagínense una broma de esas personas de buen corazón que están ahí esperando que alguien llame para salvarles la vida. Pero luego, yo soy psicóloga, yo soy un doctor de fono. Ningún funcionario público es de buen corazón. Oye, yo quería ser funcionario público, bueno. Era mi, bueno. Responde claramente a tu pregunta. Por eso no pudiste, po. Sí. Tú. ¿Cuánto te queda de batería, Hermendábalo? Aló, buenas tardes. La puta no me interrumpa. Perdón. 18%. Que... se cajó, se está cargando, está todo bien. Ya. Hola, buenas tardes. Esto se ha comunicado al fono. Sí, mi nombre es Herminda. ¿En qué puedo ayudarle? En nada. Esa es la verdad, mi decisión está tomada. Nada que usted me diga, señora, va a hacer cambiar de opinión, weón, que yo me lance en un salto Benji sin... cuerda. Estoy ya volando, cayendo. Y si nada de lo que yo le pueda decir en este momento lo podría hacer a usted cambiar de opinión, ¿qué tipo de ayuda usted está buscando a través de esta llamada? Solo quería... ¿Llamó? Solo para guayar. En verdad, es una pitanza de muerte. Donde mi última pitanza, mi última gran broma. ¿Y si uno llama como número equivocado, se quiere matar igual o no? Cagaste, tienes que comprometerte a la... Pero yo quería pedir una pizza, weón. Y terminé ahogándome, weón, con cualquier weón. Puedo. Siento como que están evadiendo la depresión y los temas, las ganas de matarse a través del humor y a través de la comida, de las pizzas. ¿Es el contenido que con el cual llenan sus vacíos existenciales? Sí. Oiga, pero el número del fono suicida. No me deja claro si está usted a favor o en contra. No, hay dudas severas de cómo funciona este teléfono. ¿Usted me convencen a mí de que mira, tengo que matar? Yo como funcionaria pública de mal corazón, solamente me limito a prestar orientación psicológica y no tiene nada que ver con mis pensamientos personales sobre el suicidio, pero personalmente yo defiendo el derecho al suicidio, si es que me estás preguntando por eso. Creo en que el valor de la vida está sobrevalorado porque en términos capitalistas las vidas le generan riqueza a las personas que nos están gobernando. ¿Cachai? Es como este pensamiento de que para poner un semáforo en una esquina primero, no sé, pues esperan que alguien se muera, ¿cachai? O ven cuántas muertes al año puede generar el que no haya ese semáforo en esa esquina y si la inversión lo vale, lo pone. ¿Cachai? O como estas grandes construcciones, que así como cuando construyen malls y cosas así, las empresas constructoras contabilizan dentro de sus gastos indemnizaciones por muerte, porque se espera que mueran en una, no sé, una construcción muy grande, se espera que mueran 5 obreros. Ya. Está nada, estimado. ¿Y le hacen descuento por planilla? ¿Al mayoreo? Clarín. ¿Qué pasó? ¿Se rompió el fono de suicida? Se fracturó. Te dije que no tuviéramos fonasa, weón, te dije. Pero es que lo que había, no, weón. Lo tenía más. ¿Qué pasó? Retiré el 10%, pues mira lo que tengo. Mira lo que nos quedó. La pensión. 40 man. Lucas, es mi 10%. Ya, pero. Si era el presidente suicida, yo creo que está muy bien notarse, weón. Onda, por ejemplo, yo mucho tiempo quise matarme a los 35 años. Misteriosamente, mientras más me acercaba a los 35, menos quería matarme. ¿Qué 35? ¿Qué edad tienes, Copejano? 35, exactamente 35 años. Aún estoy a tiempo de matarme y cumplir mi meta de infancia. ¿Y por qué 35 era como cabalístico? Me acuerdo que se me ocurrió como a los 20, así como que estaba muy deprimido y dije, bueno, creo que voy a soportar esta vida culiada más de, bueno, así 15 años. Y fue como... Te diste un plazo para pensarlo. Lo que pasa es que igual estaba como empezando a pololear, ¿cachai? Entonces como que la vida no era tan como la mierda. Pero para mí siempre había sido una mierda, entonces como que... Claro, estaba esa posibilidad de estar compartiendo el corazón con alguien, ¿cachai? Dije, ya, sí, estoy enamorado, ya, bacán. No me mato ahora. después pasó el tiempo y después como a los 30 también seguía pensando así como, no, así 35 yo creo que ya es mucho, anda demasiado tiempo en esta weá y nada funciona, hasta que decidí como cambiar mi vida la weá y aplacé a los 50, que me parece más real, otros 15 años. Sí, bueno. No, sí, son 15 años. Sí, no, está bien. Yo siento que yo ya no me suicidé, ya. Como que ya pasé la etapa de estar cuestionándome si me iba a matar o no. Es que más que cuestionarse, ¿cachai? Es como si vale. Yo creo que es tan fome la vida, ¿cachai? El sistema culiado está tan roto. La vida es tan cara y tan aburrida. Sí, tan, o sea, no sé si aburrida, pero estoy tan cagado que yo creo que esperar a la vejez es horrible. Cuando estoy muy de acuerdo con ese filósofo que se mató como a los 60. Así como, weón, donde ya viví todo, esto es lo que quería, weón, ahora solo queda miseria, adiós. Oye, porque... ¿Y puedo entregarme mi cuerpo a la ciencia, no? Sí. Oye, estoy totalmente en desacuerdo, así como con que envejecer, encuentro que envejecer tiene su gracia. Pero en Chile, pues, estudiante de literatura, sin sueldo, weón, 35 años cesante, mi vejez no va a ser bacán, no me va a hacer, ni siquiera me va a alcanzar para pagar una fundación La Rosa, que yo no voy a estar en la calle. Weón, pero así. Por eso, ¿puedes donar tu cuerpo a la ciencia? Pero tener una pensión miserable no significa que la vida no tenga sentido, weón. Pero es que la vida no tiene sentido. O sea, no, onda, yo creo que ese es el asunto. Onda, no tiene sentido, o bueno, quizás soy muy negativo, pero va más allá de que tenga o no tenga sentido, porque es como calidad de vida. O yo no voy a tener calidad de vida, que voy a estar así en la miseria. Entonces yo prefiero ausentarme de esa miseria. Y decir, ¿sabes qué? Los quiero mucho. Aguantado, bueno, 50 años la vida por compartir con otro ser humano, yo creo que ya me aburro. Ahora voy a pensar en mí. ¿Sí? Eso es como mi idea. Como, bueno, porque yo, por ejemplo, yo, ¿por qué no me he matado cuando tenía muchas ganas de matar? ¿Por qué no me he matado? Porque yo pienso en mi amigo y en mi familia. Digo, puta la weá. Onda, se mato, yo sé que mi familia por lo menos estaría muy triste. Y mi vieja y mi viejo pensarían que se casaron con papá. Y me haría mucha lata dejarle ese pensamiento a mi familia. Así como. Como, oh puta la weá, no hicimos nada para que este bueno se matara, ¿cachai? Y eso me da lata, yo creo que por eso no me mato. Así como porque me daría mucha pena por mi viejo y mi vieja y quizás mi hermano y guaypito, weón, que. Sí, es que me parece muy, muy honesto lo que me estoy diciendo. Es como. Como por eso, por mi amigo. Yo no sé si él estaría triste, pero quizás otro amigo sí, un amigo de verdad sí. Yo soy funcionario público. Claro, no hay corazón ahí. Yo, ¿sabes que no estaría triste? Estaría conforme de que fue tu decisión. Sí. Sí, yo espero que la gente se sienta así. ¿Y te podéis matar como en cuota? Yo creo que eso es como la enfermedad. Anda, si te da cáncer, te matas como en cuota. Pero no sé, tener una vida. ¿Sí? Una vida como que te desgaste y tú digas, si ya a los 50 estás para la cagada. Sí, esa es mi idea. Anda, ¿Y te mataría a los 50? ¿Cómo te mataría? No. He pensado muchas formas y yo creo que lanzándome nomás. Onda en un bol culeado, así, y no sé, me he visto travesti, una wea así bien rara. ¿No te de hacer algo por la revolución? Así como asesinar a. Inmolarme a balazos con alguien. Es que no sé si podría dejar un mensaje tan pulento, ¿cachai? Así como escrito. Onda, pensando así como, onda, Eduardo Miño, ¿cachai? Weón, onda, se inmoló y bueno, dejó una carta hermosa, ¿cachai? Entonces no sé si podría igualar ese. De la carta. No sé si podría dejar una weá a ese nivel, ¿cachai? Ni cagando, me haría mucha vergüenza. Entonces no, prefiero hacer algo más. ¿Sergio Miño? Eduardo Miño. ¿Nombre? Eduardo. Eduardo Miño. Entonces, claro, no podría hacer algo así, entonces yo creo que tenía que pasar como el absurdo, ¿cachai? Como, igual algo político, pero desde el absurdo. Vamos a leer la carta de un extracto, en verdad, no es la carta completa, de Eduardo Miño, que lo ocupé para un texto mío, para trabajarlo. Dice así: esta inmolación digna y consecuente la hago extensiva también contra los grandes empresarios que son culpables del drama de la cesantía, que se traduce en impotencia, hambre y desesperación para miles de chilenos, contra la guerra imperialista que masacra a miles de civiles pobres e inocentes. ¿Cachai? ¿Cómo podía hacer algo más que eso? No podís, pues, onda. A mí me mata la ley. ¿Cachai? No podís, pues, no tengo la palabra para poder hacer algo más significativo. Entonces, prefiero sentarme de ese discurso potente y tirarme al absurdo. Sería muy bacán matarme y invitarme a alguien, ¿cachai? Como Piñera, ¿cachai? Como achuntarle desde donde saber que no sé por qué un mall culiado, inaugurarlo y yo me tiro desde arriba y lo piteo. ¿Cachai? Pero ya no sería un suicidio por el idealismo suicida, así como por el romance, sino sería un suicidio político. Pero también romántico, porque finalmente la idea de matarte es esa, pues, ¿cachai? Te suicido. Claro, te suicido con mi cuerpo y... El estado no suicida. Claro. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Pero es que desde cierto punto de vista todos los suicidios son políticos, porque como tú habláis de la calidad de vida, si no tenéis calidad de vida mínima, obviamente te dan la gana de matarte, y esa calidad de vida debería ofrecértelo al Estado, ¿no? Claro, bueno, de hecho, no sé, pues recuerden hace un tiempo atrás el caso de los abuelitos que se suicidaron, era por eso, ¿verdad? No tenían calidad de vida, no tenían familia, chao, ¿cachai? Y a todos les daba mucha pena, así como, puta, qué terrible que los abuelitos se maten, ¿cachai? Y bueno, sí, ya, pero yo encuentro que está bien. Bueno. Es terrible que los abuelitos se maten. Sí, no estoy diciendo que no digo, que acá los abuelitos se maten, pero es como, ya, pero... pero weón, bueno, anda, está bien, pues weón. Bueno. Es una decisión política, ¿cachai? Anda terrible, pero una decisión política. ¿Cachai? Oye, voy a poner el tema de Serú Girán. Diosito, de tristeza. Viernes 3 AM. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las 3. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer. De música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará. Y un sensual no vendrá, y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Las muertas que caen siempre igual, los que no pueden más se van. Mi alma, ¿dónde se quedó? ¿Cuántas anécdotas hacemos, Cosmo? Quería contar dónde venía la sábana con hoyito del fantasma. Originalmente se usaba para la primera noche del matrimonio. O sea, cuando las parejas no querían tocarse, solamente le hacían un hoyito a la sábana y por ahí tenían sexo. Y bueno, a veces le hacían dos hoyitos. Y nosotros empezamos a pensar que podíamos usar la sangre que ocurría en ese momento, nos conectaba como fantasma. Así que empezamos a usar eso, nos da un poco de infección en el ojo al principio, pero empezamos. ¿Y por qué le hacían dos hoyitos en la sábana? Uno para entrar y uno para salir, ¿o no? Para respirar. Hoy, ayer se me ocurrió nos inspiramos hacer una porno. La porno de la mascarilla. Mira. Sí, mira, así, me pongo una mascarilla, lentes ópticos, ¿cachai? Me peino así, bien peinita como una doctora. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? Como opaca. Y como opaca, y así. Y hago ¿lentes? una rajadura vertical en mi mascarilla. Y luego tengo un diálogo muy sugerente con algún ciudadano X y termino diciendo algo como, pero yo le puedo pagar de otra manera. Y me agacho y penetra mi boca a través de la abertura de la mascarilla. Amiga, pero ¿tú sabes que debes contagiar de coronavirus así? Tú decís que debería usar condón además. Sí. Ya. Gracias, amigo. Doble conda. Uno en un ojo y otro en el pene. ¿Por qué en el ojo? Yo aguantaría la respiración. Porque los lagrimales te pueden dar también te con coronavirus por ahí. Si te caen la cara, cagan. Oye, pero qué buena anécdota histórico presentó San Moscoso. Yo creo que 100% verídico y indudable. Dato histórico digno de Varadita. Sí, la breve historia, weón, de la sexualidad chilena. Me gusta. ¿Y Mendávaros? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? No, estoy desvariando. ¿Cómo se llama cuando tenés como una infección en el ojo y te queda pegado? Sí, es otitis. Gobierno de derecha. Exactamente. ¿Cómo se llama? Diosito Santo, ¿qué hiciste? Ojitis. Conjuntivitis. Esa mierda me daba con los primeros. Pasa palabra. La primera sábana nos daba conjuntivitis. Conjuntivitis, claro. Tú sabís que había un mito urbano que decía que las niñas cuando se empezaban a masturbar les daba conjuntivitis porque se lavaban las manos después de manosearse la vagina. Entonces, todas las niñas que empezaban a tener conjuntivitis. Niñas cochinas, niñas sucias. ¿Cachai? ¿Dónde se de un ojo al otro ojo? Así es la cosa. Po. Es momento de la siguiente canción. Sí, así parece. Pero yo voy a hacer un rescate, ¿ah? ¿Y el anecdotario suyo? Mi anecdotario, y bueno, el momento de la siguiente canción. No, ¿viste? Sí. No. Puedo contar una anécdota, en verdad, pero es diferente a las parafilias paranormales. Oye, le mando un saludo a mi pololo, que me perdone por decir esto en una web que se va a publicar en la radio. Pero a veces jugamos a que él se hace el muertito. Yo le digo, ya, se hace el muertito. Y dice que así, como... La gran perro muerto. Sí, puma. Ya, me gusta igual. Son buenas. El ring del angelito. No, pero espérate, faltan detalles. Estás muerto, tú te vas a ir a otra parte. Se va de carrete, de entierra. No, como dice mi presidente, me hago la diva. Rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. Su gracia, ¿dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo? Una fruta madura. ¿Por qué la mano del muerto es menos grave? ¿Qué? Masturbar el respeto de todo el mundo. ¿Cuál es el nivel? ¿Dónde no lo tenía así, loco? Es una performance. Ya, no se mueve la carne, el alma se queda. La línea moral. El muerto es tesoro humano vivo. Es sí. Patrimonio. Oye, Sam, ¿qué es eso de la mano del muerto? ¿Qué? Yo creo que Alejandro, pues, con su. Está no lo cuente. Porque eres más noventero que yo, pues. Ya, lo que pasa es que cuando yo estaba chico, un amigo me dijo que para masturbarse, como estaba hablando como sexto básico, una cosa así, era lo mejor que uno podía hacer era ponerse la mano, sentarse y ponerse la mano en el poto y aplastarse la mano, harto rato. ¿Cachai? Entonces de ahí perdí como la sensibilidad y algo pasaba que cuando te tocaba el pene parecía que fuese otra mano, ¿cachai? No tu mano. Y era más placentero porque era la idea como si, no sé, pues la niña que te gustaba te estaba tocando el pene, ¿cachai? Esa era como la técnica. Ah, ese era el folclore y pensé que eran como tus parientes muertos que te veían. Yo creo que pues, con una ouija, la mano en el poto y la otra mano en la ouija, invocáis a tu familia. O sea, había que cortar la circulación, no estimularse. Bueno, ¿por qué hacer una y no hacer las dos al mismo tiempo? ¿Cuál es el problema? Economía primero, sí, sin duda. Ya, pues. Entonces, una mano en el poto, otra en la ouija. El Minda está como impactada, como que nos va a mutear todo esto. Sí, no, yo esto no, sin comentarios. Se ha editado. Entiendo que es como que te cortáis la circulación, sí. Cortas la irrigación sanguínea a tu brazo voluntariamente, ahora luego con ese brazo provocarte placer sexual. Claro, y como carece sensibilidad porque no tiene irrigación, tu cerebro no conecta, ¿cachai? Como la estimulación de tu mano. Entonces parece que si fuese otra mano. Y por eso es como. Hay que hacerlo. Esto se trata de la soledad. Claro, es como la mano. Y por eso es como la mano ajena. ¿Cachai? Sí. Amigos de Soundcasting, prepárense para esta nueva sección. Entrevistas con el más allá. Sección para este único capítulo. Nueva sección que solamente esta sección. Vamos a conectarnos, vamos a disponer nuestras almas para conectarnos de manera online con el más allá y vamos a tener una entrevista con una persona que hoy se encuentra muerta y... Muy a pesar nuestro. Sean, está ahí, ¿nos puede escuchar? Sean. Sí, aquí estoy. Muchas gracias ya. Por invitarme a este capítulo. Cuando tengo sponsor, a Ouija.com. Me gusta. Ouija.com, página que vamos a ocupar para muchas comunicarnos. Gracias a Ouija.com por permitir esta comunicación. Quiero hacerte una pregunta tuya que conoces más allá. ¿Cómo es el tema de las almas, del espíritu? ¿Ocupan espacio, un lugar en el espacio, o están como superpuestas todas en un solo lugar? ¿O no tienen materialidad? Están en el lugar donde murieron, ahí quedan perpetuamente hasta que otra persona las vaya a buscar. ¿Y si otra persona se muere en el mismo lugar que otra persona? Hay cola. Se suman. Pero no se suman todas las partes, solo se suman los brazos. De ahí viene oro, pintar, eso. Vienen de gente que muere en el mismo lugar. Hay unos papers que hablan acerca de eso. Yo quiero plantear una pregunta acerca de la muerte. Pero ¿cómo voy a plantear una pregunta acerca de tu muerto? Tú tienes que dar la respuesta. Sí, sí. Pregúntate no, mismo. Está, pregúntate está tú mismo. Justo, está justo en el límite. Hay una cuestión legal. Ah. ¿Cuándo pasa de respiración boca a boca con vivo? ¿En qué momento se muere esa persona y pasa a ser necrofilia? Necrofilia. ¿Puedes preguntar de nuevo? ¿Puedes preguntar de nuevo? ¿Sí? ¿En qué momento la ayuda, la respiración boca a boca a un vivo, en qué momento esa persona muere y pasa a considerarse necrofilia? ¿Qué hito marca? Yo tengo una teoría que estuve elaborando justo ahora. Yo creo que es el momento exacto de amar. ¿Cachai? O en el punto donde explota la mar. En el punto donde explota la mar. ¿Por qué? Yo creo que el momento en que empecé a sacar la lengüita y no hay de vuelta y tú seguís sacando lengüita, yo creo que ahí ya es necrofilia. No, porque todo esto es sin consentimiento. Porque es que estoy salvando a alguien, po, ¿cachai? Todo es crisis en ese momento. Uno no sabe. Pero cuando muere, ¿qué momento sabéis que murió? ¿Por eso no sabí? Ahí besando un muerto. Yo creo que es muy difícil de verdad saberlo. Creo que hay que preguntarle a alguien que le haya pasado. A un muerto, que le haya pasado. Sí, sí, pregúntale a la profesión. Porque ellos podrían decir si efectivamente se sintieron acosados o en verdad dijeron, no, está bien, si una lengüita aquí, una lengüita allá, después de muerta lo vi. Pero es que yo no sé cómo contar mi relación con el paramédico. ¿Iré con el loco o me estaba salvando? Eso mismo. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sentiste tú cuando te seguí haciendo respiración boca a boca cuando lleváis dos días muertos? ¿Qué? El paramédico, pregúntale, no sé. No, pero me parece súper violenta tu pregunta, Copejano, porque no tiene nada que ver que te gusta o no, que si fue necrofilia o no. Sí. Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué se llama el más allá y no la más allá? ¿Hiciste la opresión? ¿Hiciste acaso la opresión patriarcal allá en el otro mundo? Cuando uno muere, se disuelve en una jalea. Igual yo cuando llegué ya se llamaba el más allá. Y como que nunca llegáis, pues siempre está ahí progresivamente. Nunca llegáis a que sea el acá. El más allá. En realidad aún no llego. ¿Pero por qué siempre él y no puede ser la más allá o la más acá? No hay respuesta. ¿Qué pasa con la alma femenina? ¿Están haciendo sándwiches en una especie de cocina mística? En algunas versiones de la muerte sí, yo elegí el más colorinto, ¿no? Dije, ya que me voy a morir, para andar con ropa holgada, pantalones de bambula, elegí más esa versión. Más progre, esto. ¿Tú tenías la otra, la de tener 12 esposas, pero no me hacía la idea. ¿Para qué? Si puedes, ¿para qué ser más mujeres infelices? ¿Sí? Claro, si se entiende. Claro, 12, no pueden ser 6. O 12 bajitas, para que el campo sumado den 12. Ay, es terrible. Ya sabes que quiero hablar con Felipito. ¿Está Felipito ahí? Yo puedo hablar a través de Felipe. Felipe no tiene voz porque se la comieron los... ¿A Felipito le gustará su canción? ¿Le gusta Ángel para un final? En realidad, no le gustaba. No sé por qué eligieron esa canción para él. El loco le gustaba más la cumbia villera. pero no quisieron desperfilarlo. De hecho, le escribí al con sin H. Tengo una pregunta yo para pa Felipito, porque me intriga su conocimiento, su vasto conocimiento en cultura general. ¿Qué opina Felipito sobre las teorías conspirativas? ¿Apoya el 5G? ¿Tú, qué te dice? Dice que igual él murió antes de entender, se quedó en el PlayStation 1. Entonces, cuando el segundo disco estaba malo, el juego no cargaba. Ya hasta ahí ese es su nivel de conocimiento de la tecnología. No alcanzó, es verdad. Y no llega noticia ahí arriba. Todos seguían en el tiempo histórico en que murieron. Qué interesante. Que nos tocaba olvidar. Y pregúntale a Felipito si acaso su inspector tuvo algo que ver con su muerte. ¡Oh! ¿Quién mató a Felipe? Oye, y dice que cuando te morís no tenís superpoderes de saber quién te mató. En un encuentro casual. Igual le echó la foca por televisión que estaba pedido. Pero no sabe si se murió ahí en ese momento o no. Igual nunca han encontrado su cuerpo. Pero sí. Plantear eso. Y no sé con qué Felipe estoy hablando. Me puedo ver la cara. ¿Podría ser cualquier Felipe? ¿Podría estar hablando con cualquier Felipe? Todo una a mí me dijeron que contactaron con un Felipe. No, no, no, no, no. Dijimos Felipito. Y hay solo un Felipito en Chile. Hay solo un Felipito en el mundo. Bueno. En el mundo hay solo un Felipito. Todo el rato son Felipes X. ¿Caché? Pero hay solo un Felipito. ¿Cómo decir ahora a todas las señoras halconas que...? Lo sigue estando con las sin H, pueden poner las H de esas buenas, por favor. Yo arreglo. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Sam, por este contacto con el más allá. Te dejamos descansar en paz. No sé si quieres decir algo más. Sí, que por favor visiten ouija.com, que le pongan me gusta, se suscriban y le den a la campanita. Dale follow. ¿Hay internet en el más allá? No hay internet, o sea, depende, yo creo, porque según lo que dijo. Depende de cuándo te morís. Claro, no avanza el tiempo histórico. Entonces te quedaste pegado, por ejemplo, si te moriste en los 2000. Oh, maravilloso. Te quedaste pegado con internet rock and pop, ¿cachai? El Fotolog. Y con el Fotolog, y tenés que pedirle permiso a Diosito para que nos hable por teléfono para poder conectarte a internet. A ver las noticias del día que te moriste. En verdad es como un infierno, en verdad, bueno. O sea, me hicieron acordarme de como un cuento que se trataba de que el infierno y el cielo, digamos, eran como el mismo lugar. Era la historia de una mujer que estaba totalmente enamorada, como platónicamente, de como un amor incansable con un loco. Y ella se iba al cielo y estaba todo el tiempo con el loco, ¿cachai? Como que su cielo era estar día tras día de la mano con él. Y el loco para él era el infierno, porque obviamente no la quería, no la conocía, no era nadie, ¿cachai? Y era su castigo, ¿cachai? Qué rígido. Sí. Igual deben salir llagas en las manos, estar toda una eternidad. ¿Dando jugo? De la manito. Sí, callo, me decía, imagínate cuando era calor. Imagínate el sudor. La mano sudada, así como una costa. La mano de muerto. Sudor. De ahí viene la expresión la mano del muerto. Yo creo que con la mano del muerto, yo le conocía como la mano ajena. Es que es una expresión klezmer del mundo gitano. Ah, me gusta. Es que, claro, como eres medium, tenés más contacto con otras cosas. Yo no cacho tanto esas cosas. Ahora vamos a escuchar y disipar a la muerte. Yeah. El otro día me volví a meter, hablando de muerte, me volví a meter a estasmuerto.com. Oh, página. Sí, sigue. Y el te leen tu muerte, po. Y la voz del que te lee la muerte es igual a la voz que tiene. Es igual. Es que estoy pituteando también, es que me ha ido mal. Como. Me ha ido mal como profesor. Y he tenido que pitutear un poquito ahí en estasmuerto.com. Y en el otro, el genio, ¿cómo se llama el que te adivina? El Akinator, ¿no? Sí, el Akinator. Akinator. Estoy pituteando. Hola, va, buena. ¿Viste tu muerte en estasmuerto.com? No, le intenté ver ahora en tiempo real y la voz que sale me dio miedo. Ya, me dio mucho miedo y entonces no quise, prefiero dejarlo al azar. Bueno, le quiero decir a todos los radioescuchas que en verdad Sean está vivo y que estaba ocupando un efecto de voz. Un efecto de voz especial, para que le tengan miedo. No es de miedo, sí, no es real. No, mira. Mi es mentira, estoy ocupando una voz diferente a la que nací por cesárea. ¿Naciste por cesárea, ser moscoso? Sí, bueno, casi me muero y me tuvieron que sacar a puñalar. ¿Apuñalar a tu mami? Mira, pobre mamá, bueno. Sí, pobre mamá. No valgo nada. No, hermano, ¿qué onda, weón? No. No, hay una serie en Netflix que se trata de un loco que vive en el útero literal de su mamá. Evangelion, qué cosa. No la cacho. No la vean. Una mierda de serie. Oigan, quiero compartirles una lectura. Ya. Ya, te queremos escuchar. Ya. Hay cosas que solo se puede contar en presente. El flechazo de verse por primera vez, un abrazo antes de partir, un episodio suspendido en el aire para siempre. Este texto de la escritora Margarita García Roballo narra la etapa de enamoramiento y es una de las 15 piezas de poliamor, la nueva criatura de papel de Anfibia. Esto es un extracto del texto original de Margarita García Roballo. Es de noche y estoy cansada, pero acabamos de llegar a la fiesta. Me siento en un banco en la vereda y los otros se dispersan rápido, como lagartijas hambrientas. Vengo de otra fiesta más tranquila, en otro barrio más tranquilo. Mi vida, en cambio, ha estado algo inestable el último año. En la otra fiesta, mi amigo C se encontró con alguien que mencionó un cumpleaños en un bar de moda. Algunos mordimos y acá estamos, enlodados en una avalancha de juerga. ¿Quién cumple?, le pregunto a D, que se sienta a mi lado y me pasa su cerveza. Un gay, genial. No tengo la menor expectativa, así que me relajo en el banco y miro el plátano que está empezando a florecer. D también es gay, pero está solo porque su novio vive en Brasil. Yo hace unos meses terminé con un tipo que parecía de lo más inocuo y terminó siendo un psycho. Por suerte, duró poco. Ahora pienso que aunque hubiese estado cuerdo, habría durado poco, porque el problema no era tanto su locura como mi abulia. Escucho la risa de mi amiga Z, que es como una cascada de piedras, dura y fluida. La ubico con un chico y una chica que le hablan de cerca y el contorno de las tres cabezas forma una aura vaporosa. Imagino que le dicen cosas lascivas, que la hacen estirar el cuello y dejar caer la cabeza hacia atrás con ese desparpajo de actriz de los años 20. El chico se aparta y también se ríe. Tiene dientes grandes, blanquísimos, y una melena generosa, y la piel de un niño bien alimentado. Me descubre mirándolo y le dice algo a Zeta, que se vuelve hacia mí y me llama. Me encamino hacia ellos. El aire huele a pasto recién cortado. Mis pulmones se ensanchan, mis arterias se limpian y la ventana de mi casa imaginaria mira una pradera perfecta bajo un cielo despejado, un cuadro de Thomas Cole. Hago cálculos rápidos, no me dan las cuentas ni el pulso de la cerveza. La habitación sigue oscura, aunque hace rato que me levanté antes a espiar la casa. En la ladera encontré una colección de picantes vencidos. En la biblioteca, además de libros, hay muñecos de la cajita feliz. Tapadas en un gigante de moda. Cuatro soldaditos de plomo con el precio profundo pegado en la base. 10 libras cada uno. Yo, la sospecha es el diablo, se lo enseñaron de chica. En contraposición a la certeza es Dios. 10 días nos conocemos. La perdimos. Eso lo odio. Tira con esa mesa. Hoy no se escucha nada. Hoy qué interesante lo que estáis leyendo. Y además, muy fluido. Para súper natural. Escucha perfecto. Yo le digo en presente. Escucha súper. Así como. Oye, qué hermoso texto. Me gusta encantó. Como Robocop leyendo poesía. Pero con baja batería. Como que está. Es que es 5G, weón. 5G. Pero este episodio no necesita esas mentiras. Oye, qué buen texto que leyó Herminda. La psicofonía de la Herminda cuando muera van a hacer esos pedazos de texto. Este es todo cagado de miedo. Ah, sí, Pásame las. Suelta el texto. La hiciste llorar, pojano. Mira, está llorando. Mira, me quiero morir. Puta, la internet culiado, troll, weón. Oye, Jano. ¿Cuánto cobraba el fono suicida? Estamos todavía hablando. No, pero tengo el minuto ilimitado. Sí, minuto ilimitado. Pero no, el internet con. Sí, no importa. ¿Quién me escribió? Adiós. No te conozco. Me gustó mucho. ¿Podéis repetirlo? Sí, dos veces, por favor. Ahora con filtro. Ahora con filtro. Ahora todo. Sí. Léeme el final, por favor. Sí. Pero weón, hablando normal. Y cuando intentáis leer se va a la mierda. Como que te está troleando. Como está la gente del FBI, cagá la ese. Bajándole la verdad así, cagó el internet. Es de noche. Ya, po, despidámonos entonces. ¿Cómo? Bueno. Excelente programa, me gustó. Si no nos vamos funados después de este capítulo, yo creo que aguantan todo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Chao, conchetumare. Fue un gusto compartir con ustedes. Herminda, ¿quiere decir unas últimas palabras? No. Ya. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos. Chao, conchetumare, nos vimos.